Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Con Daryl Hall y John Oates, considerado el dúo musical más exitoso de la historia. En 1977 iniciaron su carrera, pero en la década de los 80 consiguieron la mayoría de sus éxitos. Transcurría el año 1981 cuando lograron este número uno, con el cual les damos la bienvenida a este primer programa de Happy Hour en este nuevo año en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y vamos a seguir con una canción original de Daryl Hall, pero interpretada por el británico Paul John, que en 1985 se apoderó del primer lugar en los Estados Unidos. Every Time You Go Away. So Con una canción que llevó al número uno de la lista de Billboard en 1985. Every Time You Go Away. Paul John está celebrando precisamente hoy 65 años de edad. Y vamos a seguir con Janet Jackson con una canción del año 1997 que nació como un homenaje a los amigos de la cantante que sufrían de SIDA. Originalmente se había compuesto como una balada, sin embargo se produjo finalmente como una canción bailable, ya que los amigos de Janet Jackson no querían una canción triste, sino una celebración de vida. Aquí está Janet Jackson con Together Again. There are times when I look above and beyond. There are times when I feel your love around me. I'll never forget my baby. Forget you. Together Again, número uno de 1990 con Janet Jackson. La menor de las Jackson tiene 10 canciones número uno en los listados de la revista Billboard. Y ahora un tema del italiano Giorgio Moroder, que ganó el premio Oscar en 1983 a la mejor canción original para una película. Se trata de Irene Cara con Flashdance, What a Feeling. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Dance, What a Feeling de Irene Cara, un tema que ganó el premio Oscar a la mejor canción original para una película en el año 1983. Y seguimos con un grupo que tuvo gran impacto en la década de los 80. Se trata del grupo Toto, a quienes escuchamos con esta canción llamada Rosanna. Could ever care for me, Rosanna. the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make a kiss so sad. Rosanna. She's gone, and I have to say, meet you on the way. Meet you on the way. Rosanna, yeah. Meet you on the way. Meet you on the way. Rosanna, una canción escrita por el tecladista y cantante de Toto, David Page, incluida en su disco Toto 4 de 1982. Al parecer, el tema fue escrito por David Page en honor a la actriz Rosanna Arquette, que fue novia de Steve Apocaro. Y momento para escuchar una de las mejores canciones de Queen. Se trata de un clásico de su álbum Jazz de 1978. Además, fue la primera canción de Queen que salió en formato cassette. Aquí está Queen con Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Passing by like Lady Godiva. I'm gonna go good time. Just give me a call. Stop me now. I'm having a good time. Stop me yeah, now. I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb. About to war. Seguimos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a oír ahora a un artista que rescató en la década de los 80 el sonido conocido como Motown, el sonido negro de Detroit que conquistó el mundo. Y es el cantante de funk Rick James, que con esta canción logró un éxito mundial, Super Free. She's alright, but get on the ride with me. Super Freak, la canción con la que saltó a la fama Rick James, quien falleció en el año 2014 a los 56 años de edad. Y ahora, Chic, el grupo formado por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards, que fue uno de los más exitosos de la época disco. Aquí está Chic con Le Freak. Freak de Chic, número uno en la revista Billboard el 14 de agosto de 1979, un tema escrito por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards. Y saltamos ahora al 2001, cuando Pink, Christina Aguilera, Little Kim y Maya se unieron en esta canción de la banda sonora de la película Moulin Rouge, Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.

Just a Girl con No Doubt, la banda de ska punk en la que inició Gwen Stefani, que ahora sigue una exitosa trayectoria como solista. Y pasamos a Australia para escuchar a Madison Avenue, un dúo australiano que con esta canción logró el primer lugar en los listados dance de la revista Billboard en el año 2000. Don't Call Me Baby, de Madison Avenue. Madison Avenue, un dúo australiano de música dance y pop, conocido por este gran éxito del año 2000 llamado Don't Call Me Baby. Y vamos ahora con Snap, un grupo alemán de música electrónica que combinaba rap y hip hop con música house, y que en el año 1992 logró uno de sus grandes éxitos. Snap con Rhythm is a Dancer. Yeah.